Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy viernes 18 de agosto de 2023. El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz ha publicado las bases de la segunda edición del concurso de dibujo Mi Familia es Igualitaria, que convoca el Servicio de Igualdad y Diversidad de la Diputación de Cádiz mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. Con este certamen, la Diputación de Cádiz adopta el doble objetivo de promover la visibilización de todos los modelos de familia y la igualdad en el ámbito familiar, para potenciar la corresponsabilidad y el cambio hacia un modelo cultural basado en la equidad entre personas integrantes de las familias, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad de género, utilizando el dibujo como herramienta formativa y de sensibilización. En este concurso podrán participar el alumnado de los centros educativos de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, como es el caso de Ubrique, y las entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz matriculado en el curso 2023-2024. Los centros podrán remitir los trabajos de sus estudiantes consistentes en un dibujo individual que deberá mostrar a través de su contenido modelos de relaciones familiares igualitarias. Los criterios por los que se regirá el jurado para valorar los dibujos son que reflejen imágenes positivas relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres, la participación de toda la familia en la corresponsabilidad de tareas domésticas y de cuidado, el carácter innovador en cuanto al contenido y la calidad artística. Según las bases del concurso, se establecen 5 premios por categoría para el alumnado y otros 5 para los centros educativos. El plazo de presentación de los dibujos será desde el 11 de septiembre hasta el 31 de octubre de este 2023. Cambiamos de asunto. Con motivo del Día Mundial de la Fotografía, que se celebra mañana sábado 19 de agosto, la Asociación Fotográfica Ubriqueña nos ha adelantado algunos de los trabajos, de los proyectos en los que ya trabajan. Una de las más recientes iniciativas del colectivo es la búsqueda de chicos y chicas de cualquier edad para hacer de modelo fotográfico, y para la cual ya está abierto el plazo de inscripción. También hemos conocido los talleres que ha organizado la asociación en los últimos meses y los detalles de la nueva sede con la que ya cuenta la asociación y que recibían recientemente por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Un salón habilitado para la nueva sede del colectivo, que dispone de sala de reuniones, laboratorio de revelado analógico y estudio de fotografía. Esta sede social, que se encuentra en el edificio de usos múltiples de la biblioteca municipal, se ha convertido en un punto de encuentro para los aficionados a la fotografía. Entre los retos del colectivo, incluir la sala municipal de exposiciones del antiguo mercado como sala internacional de exposiciones de fotografía. Escuchamos a Salvador Romero, director de la Asociación Fotográfica Ubriqueña. Que en lo que va de año, independientemente de algunas cosas más, hicimos un taller de aves rapaces por la mañana para los adultos, para que hicieran fotografía con las rapaces volando y todo eso, y fue un taller muy fueron muchísimos fotógrafos y un taller muy importante, muy bonito. Y luego por la tarde pues se lo dedicamos a todos los niños de Ubrique y también tuvimos una aceptación importantísima. Los niños, había alrededor de 50 o 60 niños que se lo pasaron muy bien. Después estuvimos haciendo un taller de macro de amapola y flores silvestres de Grazalema, es decir, estuvimos en las sierras de Grazalema buscando la amapola silvestre y las flores que se producen en esa zona, que si no se va ahí, pues no se encuentran en ningún lado. Lo que ocurre es que en febrero, pues la verdad que nos hicieron entrega del local social. El local social hubo que, bueno, tirar muchísimas cosas, porque el local llevaba cerrado, había muchísimos elementos, hubo que adecentarlo, tuvimos que pintarlo, prepararlo de muebles. Actualmente, ya ha terminado, después de mes y medio de trabajo, la marcha forzada por varios socios, ¿no? Generalmente, hombre, los que más pueden son los que estamos jubilados, ¿no? Pintamos el local, hemos hecho un laboratorio analógico, hemos hecho una sala de reuniones, tenemos también un estudio fotográfico como pueda tenerlo el mejor fotógrafo para dar los respectivos cursos. Es decir, la verdad es que estamos muy contentos. La inauguración la hicimos y asistimos allí 50 personas. Muy bien, muy bien. La verdad es que estamos muy contentos de tener el local. Lo próximo que queremos hacer, si esperemos que podamos colaborar todos, y especialmente el Ayuntamiento de Ubrique, porque nuestros proyectos son proyectos que de un valor importante, ¿no? Entonces, ahora nuestro proyecto inmediato es comprar un ordenador y un monitor de calidad para poder dar los cursos de fotografía digital dentro de nuestra sala, ¿no?, de nuestra sede social, y hacerlo llegar a todo el que lo desee. Y bueno, y ahí estamos en eso. O sea, es decir, que próximamente también en este último mes, dos sesiones de estudio. Es decir, hemos dado clases de sesión de estudio de cómo se hace la fotografía en estudio, pues a los socios. Sí, hemos traído dos modelos, y luego ha venido otra modelo de Barcelona, y también se ha hecho una sesión de estudio. Por eso ya venía un socio particular que nos hizo el compromiso que quería aprender, y la verdad que bueno, ahí estamos, ¿no? Edición de retratos fotográficos, pero claro, eso necesitamos el ordenador para poder impartir, ¿no? Y luego, pues, seguir con la iniciativa de otros años, como es el maratón fotográfico para octubre. Sí, bueno, efectivamente, estamos trasladando tanto en Facebook como en Instagram, hacerle llegar al pueblo de Ubrique, bueno, y pueblo aledaño, que tanto chavales como chavalas que quieran hacerse un reportaje fotográfico gratuito, porque evidentemente nosotros somos aficionados y no cobramos absolutamente nada. Y luego el ganador o la ganadora, pues le haremos de regalo un bus de estudio totalmente gratuito. No obstante, a todas las que se presenten recibirán la fotografía totalmente gratuita. Por supuesto, todas las fotografías que se le hagan quedarán de su propiedad, evidentemente, y se le enviarán y gratuitamente. Y ahora, y lo dicho, al ganador o la ganadora, porque habrá un jurado, ¿no?, que decidirá quién es el mejor o la mejor. Y esa sí recibirá un bus de estudio totalmente gratuito, sí, como regalo. El Observatorio de Salud de Especialistas ya ha anunciado la próxima celebración de un curso de ginecología para asociaciones de vecinos de Ubrique. Tendrá lugar entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre y estará impartido por el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Con la colaboración de las concejalías de Salud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, el curso tiene como objetivo que las participantes conozcan los trastornos y enfermedades más frecuentes en la mujer, lo que se realizará mediante de grupo de WhatsApp, en las que las participantes recibirán información de cada tema mediante ilustraciones, vídeos, artículos de prensa y texto escrito. Además, desde el observatorio ya se está trabajando en el inicio de la nueva temporada, y coincidiendo con el comienzo del curso escolar, se está contactando con las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas para impartir cursos de pediatría, ginecología y primeros auxilios. Así nos lo comentaba el doctor Rodríguez Carrión. Y ha sido tal el éxito, pues, que hemos pensado repetirlo, pero en esta ocasión para los colectivos vecinales. Es a través de WhatsApp, para que todo el mundo pueda recibir también enlaces a vídeos, a artículos de prensa, todo de modo divulgativo, es decir, que esté a un nivel que todo el mundo pueda entender, vídeos que son cortos, de 3-4 minutos, esos profesionales muy cualificados, catedráticos, profesores de universidad, Y yo creo que este curso de ginecología va a tener una gran aceptación, porque ya varias personas que no están en asociaciones de vecinos me han parado por la calle y me han dicho: mire usted, que no hemos tenido conocimiento de que a través de las asociaciones de vecinos se va a hacer este curso de ginecología, pero es que en mi barrio no hay asociación de vecinos, o la hubo y ha desaparecido. Digo, ¿y eso? Dice, no, es que las asociaciones de vecinos están... muchas se han disuelto, otras no tienen grupo de WhatsApp, en fin, que entonces yo pensé, digo, bueno, esto hay que darle un empujón otra vez, porque es que además es una cosa que es muy interesante, que en todos los barrios de Ubrique, en todos, haya un representante, ya sea asociación de vecinos o cualquier cosa, que representen al barrio, para que a través de este representante el ayuntamiento conozca de primera mano qué es lo que ocurre. Y en este caso, ya digo, va dirigido a la asociación de vecinos y a aquellos que tengan grupo de WhatsApp. Porque individualmente es un follón, persona a persona, mandarle el curso. El grupo de WhatsApp se le manda a la junta directiva, a alguien, y este grupo, esta persona de la junta directiva, lo reenvía a todos los socios de grupo. Tiene que ser con grupo de WhatsApp. Es que si no, es imposible, porque son 20 temas, y entonces diariamente resulta un poco cansino. Serán aproximadamente dos temas a la semana. Cada tema se puede leer, se pondrá el formato texto para que se pueda leer, se tardará en leer aproximadamente de 3 a 5 minutos, así que es un resumen, pero después los vídeos, se pondrá un vídeo o dos de cada tema, de cada uno de 3 a 5 minutos, y también artículos de prensa, que se lee cada artículo de prensa entre 4 minutos. Quien quiera saber más, pues puede ver los vídeos y puede leer los artículos de prensa escogidos, y tiene una mayor información. Son una variedad, que si quieres comentamos algunos, una gran variedad de temas, que son los temas más frecuentes en ginecología. Se va a contactar con las AMPAs. Ayer mismo estuve hablando con una madre que de un colegio, que tiene niños en el colegio, y me dijo que ella no estaba en ninguna asociación de vecinos, porque pertenecía, creo que al barrio de Algarrobal. Y dice que en Algarrobal, digo, pero allí hay asociación. Y dice, sí, pero no funciona o no sé qué. Y digo, ah, pues no lo sé, pues yo he mandado el correo electrónico a la asociación. Y dice, no, pues allí no hay, allí no. Digo, bueno, pero entonces lo mandaré a través de las AMPAs. Digo, lo íbamos a mandar, pero digo, las AMPAs no, porque tienen su enfermera escolar. Y ella dará estas cosas de enfermedades pediátricas, primer auxilio a los niños. Y dice, no. Digo, ¿cómo que no? La enfermera escolar no da estos cursos a los colegios, a las AMPAs, a todos los cursos. Hombre, o por lo menos a los cursos últimos, a los que son quinto, sexto. Y dice, no, que yo sepa, no. A nosotros la AMPA no dice que haya cursos ni nada, ni a los padres ni nada. Digo, bueno, ya yo me informaré. En ese caso, pues, haremos cursos a las AMPA, contactaremos con las AMPA para hacer los cursos de pediatría que se ha hecho a las madres, a las madres del grupo de pediatría. También se lo ofreceremos a las AMPAs el próximo curso. También lo ofreceremos el curso de ginecología, porque además, quien tiene niño en la AMPA está en una edad que es muy importante que conozca todos estos temas de ginecología. Hombre, en general todas las mujeres, por supuesto, y también incidiremos en los cursos de primer auxilio, que sobre todo el atragantamiento, pérdida de conocimiento, accidentes de tráfico, accidentes caseros, prevención de ellos, prevención de accidentes en niños, que es fundamental. Si no se dan en los colegios, a las AMPAs, a los padres de las AMPAs, lo hará el Observatorio de Salud. Más apuntes de interés. El próximo viernes 25 de agosto, la piscina municipal de Ubrique ha preparado una jornada nocturna de apertura del recinto. El Patronato Municipal de Deportes organiza un año más esta particular apertura de la piscina en horario nocturno, desde las 8:30 hasta las 12 de la noche. El precio de las entradas para adultos es de 2,20 €, 1,70 € con la tarjeta deportiva. Menores, 1 €. 0,75 € con la tarjeta deportiva, y jubilados 1,85 €, 1,40 € con la tarjeta deportiva. Las entradas para esta actividad, organizada, ya decimos, por el Patronato Municipal de Deportes, ya están a la venta en la taquilla y también a través de la web del Ayuntamiento. Por otro lado, la Delegación de Fomento Económico y Social del Ayuntamiento de Ubrique informa de la fecha de visita del mercadillo ambulante a la localidad. Será el martes 22 de agosto en su habitual ubicación, en la Plaza de las Palmeras. Próximamente, además, desde este área se va a publicar la fecha de visita de cara a la nueva temporada del mercadillo. 19 grados ha sido la temperatura mínima registrada en la noche de hoy. En Mercurio hoy alcanzará los 36 grados en Ubrique. Vientos de levante leves, con rachas de en torno a 14 kilómetros por hora. Además, espera que conforme avance la jornada tengamos bastante nubosidad. Por otro lado, de cara a la jornada de mañana sábado, se esperan máximas de 38 grados y 37 en la jornada del domingo. A pesar de que la segunda quincena de agosto suele traer noche fresquita, lo cierto es que la semana que viene aún tendremos episodios de noches tórridas, con temperaturas que podrían no bajar de los 27 grados en algún caso. No obstante, se espera un cambio brusco de temperatura a la baja, coincidiendo con los últimos días del mes de agosto. De momento es todo. Tendrán una nueva cita con la actualidad local en la próxima edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, les deseamos que pasen una buena tarde.